Hey, ¿qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro episodio de Ocultismo Moderno. Pero este episodio también va a estar en la lista de reproducción de Historia Cósmica. Es un video extra en esa lista de reproducción porque no pensaba aventarme tanta iconografía y tantos simbolismos. O sea, no pensaba que fuera a ser tan necesario, pero para videos en el futuro sí van a ser necesarios, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta presentación en donde vamos a hablar acerca del caos y del orden y el impulso del caos y el impulso del orden. Y pues sí, dicho eso, para este video es necesario que vean el video de las siete eras o las siete épocas que está en mi lista de reproducción de Historia Cósmica. Y tal vez el video del misterio de Mercurio que está en Antroposofía. Pero bueno, vamos a comenzar. Vean. El impulso del caos y el impulso del orden es lo que le da un como balance a la realidad, o es lo que crea la realidad, o es lo que crea toda todo el juego que estamos viviendo cósmicamente, ¿no? Entonces, básicamente el caos se ve como una separación de la luz, o se ve como una manifestación de entropía, o como una exploración de nuestro ser. La idea es que nunca sabemos exactamente qué es lo que va a suceder hasta que lo creamos, ¿no? Entonces, digamos que acá arriba empezamos todos como en la mente de Dios o el Creador, el comienzo del Big Bang, algo así sería, y luego nos vemos expulsados fuera de esa conciencia para encontrarnos y aprender de quiénes somos y qué es lo que venimos a hacer aquí en la materia, ¿no? Esto sería el punto más bajo, esto sería la materia. Sí, esto sería la materia. Y nada más hacemos este viaje para recuperar nuestras alas, metafóricamente hablando, y luego regresar otra vez al reino de los cielos. Y esto lo hacemos en infinidad. O sea, después de esta como caída, hay otra, y luego subimos, y luego hay otra, y se va haciendo la figura de la vibración, o sea, esa forma. ¿Verdad? Ya ven que te dicen que todo el cosmos es como una especie de banda sonora o como una orquesta musical donde todo se mueve a través de vibraciones, nos movemos a través de los hilos de conciencia que vendrían siendo los pensamientos de Dios. Bueno, se cuenta que esto es así como otra forma, otra parte de la vibración de Dios, ¿no? Bueno, total. Este movimiento, este impulso de caer y resurgir, de morir y de renacer, ¿verdad? De ser sacrificado o sacrificar la luz, buscar la oscuridad, nada más para darte cuenta de que lo que sí queremos es la luz y luego regresar a la luz. Esto es lo que se le conoce como el baile del yin y el yang. Ese baile entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Partimos a la oscuridad solo para regresar a la luz y luego volvemos a partir a la oscuridad para regresar a la luz y así es infinito, ¿no? Ahora, en esta caída, o sea, en este movimiento que vamos haciendo hacia la materia, esto se le conoce como el impulso de Lucifer, la caída de Lucifer, que también lo vimos en el episodio de Lucifer, que también está en la lista de reproducción de Antroposofía. Pero esto se le conoce como la caída de Lucifer o la caída hacia el caos. Esto se le conoce como el impulso del caos o la magia del caos, ¿ok? Este impulso. En sí, esta caída no es negativa, ¿verdad? O sea, todos nosotros tenemos que vivir esa caída para poder llamarnos a sí mismos, o sea, para poder perder nuestras alas o ser el arquetipo del ángel caído, nada más para recuperarlas, ¿verdad? Para poder vivir ese viaje del héroe. Entonces, en sí, cósmicamente, no se ve como algo negativo. Se vería igual que en el principio del Big Bang, cuando de la singularidad parten así todos los, parte de toda la creación del cosmos y se expande así por el cosmos. Eso se vería como el impulso del caos o el impulso de Lucifer, nada más para ser recogidos al final y regresar a la fuente, que vendría siendo esto. Eso sería el impulso de Cristo o el impulso del sol o el camino del orden. Llega y se ordena otra vez todo así hacia adentro, ¿ok? Entonces, bueno, tal. Esto, como dijimos, no es necesariamente malo, es como la caída hacia la entropía, lo desconocido, lo que no sabemos cómo nos íbamos a materializar ya cuando estuviéramos aquí abajo. Pero es bien importante decir que una vez que hemos llegado a la materia y hemos encontrado como esta forma humana de representar al cosmos, porque la forma humana que tenemos es la representación divina de todo el cosmos, de todos los astros, de todo lo que hay allá arriba, es todo así concretado en esta forma. Este es el diseño divino, ¿ok? Pero bueno, una vez que ya llegamos a este punto, que es como lo más bajo que podemos estar ahorita en la Tierra, en el cosmos, es lo más bajo, ya no hay nada más material que esto. Más material que esto ya es inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? O sería también como, serían como enfermedades mentales o algo así. Pero seguir buscando el camino del caos aquí en la materia, buscar caos y entropía, es una caída de conciencia. Es lo que hacen todos los magos negros, es lo que hacen los luciféricos y los satanistas. ¿Ok? Sería seguir buscando entropía dentro de la entropía, dentro del dolor, dentro de la sombra, sería seguir buscando sombra. Lo que debemos de hacer una vez que hemos llegado como a esta esquina es recuperar nuestras alas, es tomar orden, tomar estructura, seguir por el camino de la luz, buscar la luz y convertirnos en el héroe de la historia. Debemos de hacer esa vuelta y regresar al sol, ¿verdad? Quien toma el camino del orden o el camino de la luz, ahorita en el presente, porque estamos aquí en esta esfera, serían las personas que van a recuperar sus alas, ser el héroe de sus historias, ver una vida angelical, con las virtudes. Y quien tome el camino del caos o quien practique la magia negra o la magia del caos va a ver una vida en decadencia de conciencia, va a tener enfermedades mentales, va a tener una distorsión acerca de lo que es la convivencia entre personas, prácticas de transferencia de energía sexual, va a tener una distorsión sobre lo que es el amor, ¿okay? Entonces, esto es bien importante porque si te lo explican cósmicamente, los magos oscuros comúnmente lo que hacen es que te dicen que el impulso del caos, como es el principio femenino, o sea, es el principio de la creación, o sea, es el principio de la entropía, de solo experimentar, ser, todo este impulso siempre fue asociado con las energías o las prácticas femeninas, de que Lemuria, que estaría en esta esfera más o menos. Sí, más o menos. Bueno, depende de qué mapa estás viendo, a veces lo ponen acá. Pero bueno, Lemuria está como por aquí, fue esa era donde estamos como experimentando con la forma, ¿verdad? Y luego cuando subimos, nuestra próxima como reencarnación va a llevar muy fuerte el orden, si es que queremos llegar al balance de las polaridades, ¿verdad? Quien no encuentre discernimiento en su vida, quien no encuentre identidad propia y que no encuentre como la solución a los problemas de sus vidas, no van a poder salirse del bajo astral. Entonces, los magos oscuros siempre trabajan como con semántica y te cambian el significado de las palabras o lo hacen ver bien abstracto, bien grande, porque técnicamente el camino del caos no es necesariamente negativo si lo ves como Dios, si lo ves como así de grande, ¿verdad? Pero tenemos que ver como lo que somos nosotros que estamos aquí en la materia, aquí en el abismo, en lo más profundo que hay. Aquí, la magia del caos es el impulso que va hacia abajo, es el impulso que va hacia el abismo. El camino del orden va a ser la salvación, ¿ok? Ahora, la magia del caos tiene su sigilio, porque otra vez, esta es la frase que se ha utilizado de todos los tiempos, en todos los textos alquímicos, en todos los textos de como espiritualidad, en todos se ha utilizado para referirse a los magos oscuros. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí. No es esto, no es que esto sea magia negra, es aquí adentro si sigues queriendo caer, es eso, ¿verdad? Entonces, la magia del caos es otra forma o una forma alquímica o como los místicos se referían así para referirse a la magia negra y tiene su propio sigilio, que es el sol negro. El sol negro forma parte de iconografía sagrada. Su contrincante sería el sol blanco, que técnicamente no se le llama sol blanco, nomás es el sol, hace cuenta. Pero el sol blanco lo puedes ver como un círculo representando la corona, el sol, la corona, o a veces le ponen un punto en el centro, representando como la conciencia de Dios o el observador o el yo soy o como un ojo o como la singularidad de que uno, es todo uno. También representa como el yang, que sería como el sol está blanco y tiene un poquito como de oscuridad dentro, pero ese es el principio de yin y yang, que te dicen de que el yin es oscuridad y hay poquita luz adentro, y este es como que luz y hay poquito oscuridad dentro, de algo así. Bueno, total. Ahora, el sigilio de la magia negra es el sol negro, y también hay más para representar la magia del caos. Si ustedes buscan ahorita en el internet, si ustedes buscan la magia del caos, les va a salir propaganda de una bruja oscura, pero si ustedes buscan en inglés, si ustedes buscan de que chaos magic o chaos magica o algo así, les va a salir pura iconografía satánica, les va a salir el péndulo invertido, les va a salir la cruz invertida, les va a salir el sol negro, absolutamente, que también forma parte de iconografía que se utilizó en iconografía que se utilizó como para crear la bomba nuclear, ¿okay? O de cómo se ven acomodados ciertos átomos cuando están hablando de esa como entropía o ese caos atómico o algo así. Entonces, vamos a dejar esto bien claro. Aquí, en la materia, quien practique la magia del caos, que te incite al caos, quien incite a la entropía, a un desorden, a traer aquí a los demonios, a traer aquí a los demonios de Pan y crear el Pan demonio, o quedarse como un infante, porque también está esta parte de nuestra vida o nuestra esencia era considerado como una infancia. Entonces a veces pueden ser como el mito de Peter Pan, el demonio de Pan, esta persona que no quiere crecer, ¿verdad? Entonces quienes practiquen magia del caos o el caos o el impulso del caos están practicando en esencia a Lucifer y traen una caída de conciencia. Comúnmente te lo van a decir porque prácticas de magia negra necesitan decirte lo que están haciendo, se llama método de revelación. Y por la ley de consentimiento, todo esto tiene sus propios videos aquí en mi canal, por la ley de consentimiento, si ellos te dicen lo que están haciendo y te dicen esto es magia del caos, para que sepas, y tú continúas viendo ese material, por ley de consentimiento ellos como que se saltan la ley de karma. Son técnicas de magia negra. No funcionan tan bien, pero pueden como que retorcer la fábrica de la realidad un ratito hasta que se les revierte, hasta que les hacen un video explicando lo que están haciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar eso bien claro. Magia del caos es la frase alquímica que se ha utilizado de todos los tiempos, aquí y en China, y de todos los tiempos para referirse a la magia negra. Su sigilio es el sol negro. Y esto es iconografía utilizada por satanistas y personas luciféricas, los que abogan por el caos, los que abogan por el pandemonio, ¿verdad? Los que te quieren llevar a Burning Man, los que te quieren meter un chorro de medicina holística, los que te dicen que no cuides tu energía sexual, los que te dicen que lo malo no existe. Todas esas personas son los que están trayendo el pandemonio aquí en la Tierra, los que se visten como ángeles, pero son parte de los demonios de Pan. ¿Ok? Bueno. Comúnmente estas personas te van a decir que el caos, como es el principio femenino de creación, que todas sus prácticas son como femeninas, se asocian mucho con las prácticas tántricas y se asocian mucho con el mundo espiritual. O sea, son brujos, magos, hechiceros, es toda esa energía, lo interno, ¿verdad? Pero el caos, otra vez, siempre ha sido referido con la sombra y la oscuridad. Más bien, el camino hacia la luz va a ser un psique ordenado, no va a ser buscar entropía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar con el caos y el orden? Porque forma parte de la creación y no podemos nada más como que ignorar el caos o algo así. ¿Cómo se trabaja como humano aquí el caos en la Tierra? La idea es que nosotros ya estamos en caos. O sea, el caos en sí es como el cosmos viviente, que todo lo que no podemos descifrar, todo lo que es un misterio para nosotros, digamos que se te cae el techo de la casa un día, ¿no? Entonces tienes ese accidente que te sucede y no fue por como que tu culpa o algo así, fue como que caos, ¿verdad? Por orden cósmico o algo así, algo que no entendemos, lo oscuro, lo que está así oscuro en nosotros mismos, en nuestra misma percepción. Entonces digamos que te pasa este accidente y tú ahora has caído bajo el reino del caos. Ahora tienes un problema enorme que tú dices, ¿qué voy a hacer con un agujero aquí en mi casa? Tengo a mis hijos y no tengo dinero para repararlo. Bueno, tú has caído en caos, digámoslo así, ¿no? Caos obró en tu vida. Así que la idea es que cuando esto nos sucede, tenemos que usar a ese caos como el fuego que encienda la caldera de nuestra pasión o de nuestra fuerza interna para poder crear, para poder regresarnos al orden, ¿ok? O sea, es esa razón o eso que te le da un propósito a ti de ser el héroe de tu vida. Sin caos no hay razón para que tú aprendas de carpintería o aprendas cómo reparar un techo o tomes otro trabajo o salgas de tu zona de confort para poder convertirte en el héroe y poder reparar el techo de tu casa, ¿verdad? Sin caos no hay crecimiento, nunca. Te quedas como en confort, es una estabilidad que ni siquiera es estabilidad, ya se ve como una tortura psicológica, es nomás como monotonía, ¿verdad? Entonces, la idea es que obra caos. Y nosotros, como la materialización, porque somos humanos y espirituales y álmicos, pero somos la esencia material del cosmos, nosotros debemos de escogernos como esa materia que va a ordenar el caos, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que el caos es eso que llega y te mueve las cosas o a veces el caos es bueno, por cierto, a veces el caos es una sincronicidad, es que te llega y te cae dinero de un familiar que falleció o algo así, ¿verdad? Pero la idea es que tú agarras esa energía, que es la energía femenina, que también puede ser volátil o también es como impredecible, ¿verdad? Todo esto lo vimos en el video de Ley de Dualidad, ok, por favor véanlo. Es una hora, ya lo expliqué, el principio femenino y masculino. Pero bueno, está la energía femenina creándose que se vería como caos y llega el padre o llega el ordenador o llega un humano material y toma todo eso que llega y lo ordena. ¿Okay? O sea, está así la energía de Dios, el núcleo, y el padre es el ordenador y lo ordena y lo acomoda. Y le da un porqué y le da un propósito y lo manda a un lugar y lo acomoda o ve qué hace. Está así y está preparándose así ver qué va a hacer con este caos. Okay, entonces el caos en tu vida va a ser lo que le dé un propósito a tu vida si tú te escoges como el orden o como la luz en tu vida. Pero si hay sucesos en tu vida que son caóticos, como digamos que eres un artista pero perdiste una audiencia muy importante o algo así, ¿no? O se te pierden tus instrumentos o no sé, algo, ¿no? Caos. Y luego tú, si calificas como un artista fracasado, lo podrías ver como que, no, pues ya me rindo porque mira, pasó caos, entonces nomás te quedas en caos sin manifestar ese orden, sin manifestar esa como guía, ruta para tu vida, ¿verdad? Entonces te quedas en caos y sería el arquetipo del artista fracasado, el que no ve cómo recuperar sus instrumentos o no busca más audiencias a dónde ir o algo así. Comúnmente estas personas luego te empiezan a decir, o sea, las personas que practican el luciferanismo y el satanismo, porque son escuelas de pensamiento, o sea, según ellos son disque filósofos y tienen sus mandamientos y todo el rollo, pero comúnmente te dicen que el caos es parte de la vida. Entonces ellos mismos viven en caos, o sea, este artista podría, en mi ejemplo, podría como empezar a caer como en alcoholismo o drogadicción o solamente ser como un flojo que no sé cosas, y él mismo te diría de que, pero es que parte de la vida es caos, no podemos parar el caos, no puedes parar la oscuridad que hay dentro de ti porque si no, lo que va a suceder es que te vas a reprimir o algo así. Entonces esto es cuando ya estás siendo poseído por espíritus luciféricos o satánicos que habitan en esta área. Esto sería como que lo que está protegido por la luna. Va a ir en otro video. Pero acá abajo hay espíritus que se perdieron en el abismo y están como que rondeando la Tierra porque no se pueden ir a otros planetas, ¿verdad? Entonces estas personas ya están poseídas por esta filosofía, por este impulso. Pero la verdad es que están haciendo excusas por un mal comportamiento y no quieren tomar el camino del orden, no quieren tomar mano sobre el asunto. No tienen energía masculina. Porque esto es energía femenina, esto es energía masculina. Entonces, quien tenga este diálogo de decirte que lo malo y lo bueno es como parte de toda la vida o que todos somos duales y no lo puedes como que frenar, lo que va a pasar es que se van a quedar en la dualidad. O sea, la dualidad existe como un principio cósmico, pero no tan material acá arriba como lo estamos viendo aquí. Pero la dualidad, eso de que cada quien tiene sombra y oscuridad, se tiene que trascender si no te quedas dual. Si tú no trasciendes la sombra en ti, te vas a quedar en la sombra, dual. Pero si tú trasciendes la sombra y agarras el camino de la luz, ahí viene que te conviertes en ángel. Entonces, los luciféricos y satánicos y los que practican la magia del caos siempre van a hacer excusas por su mal comportamiento y usan principios espirituales para excusar su mala filosofía de vida, que no les funciona porque siempre son personas muy emproblemadas. Entonces, esto se le conoce como escapismo espiritual. Cuando tú usas un principio espiritual y lo usas para evadir responsabilidad sobre tu vida o sobre tus acciones, o lo usas para crear una filosofía errónea de vida, una filosofía que no te funciona y te va a dejar en el bajo astral viviendo una ilusión. Entonces, no le entendieron a la enseñanza, no entendieron que tienes que escoger la luz. Si alguien está escogiendo ser los dos, está escogiendo quedarse en la materia, está escogiendo quedarse en el plano, en el tablero masónico de la dualidad, no está escogiendo tomar la escalera de Jacobo y escoger la luz. ¿Okay? Quien escoge los dos o te dice que el caos es parte intrínseca de la vida y por ende él va a ser caos también o ella, está escogiendo ser el impulso del caos y ser el impulso que te deja perdido en el abismo y en la materia, siempre retrocediendo en conciencia. Estas personas van a tener muchos problemas psicológicos y emocionales, porque después de la fragmentación de almas que hubo y al caer en este punto, ya no nos podemos fragmentar en más almas, ¿verdad? La otra forma de cómo reproducirse sería teniendo una familia, pero ya no te puedes fragmentar. Lo que sucede es que empiezan a tener como personalidad múltiple o empiezan a tener como el síndrome de Tourette o algo así, algo donde ya hay como una fragmentación psicológica que ocurre. Pueden empezar a olvidar como sus recuerdos, sus memorias. Hay así como partes que se... Le dicen la fragmentación de almas, se le conoce. Pero hay como partes de ellos que se han fragmentado, ido a otros lados y ya no saben genuinamente quiénes son. Y todo esto ocurre cuando caes en entropía. ¿Okay? Entonces, todo esto de hacer arbitraria la moral y decir que la sombra y la luz es lo mismo, estas son prácticas luciféricas y satánicas, son prácticas de una caída de conciencia y es lo que hacen los que practican la magia del caos, que otra vez es magia negra y su sigilio es el sol negro. Siempre ha sido utilizado de esta forma, siempre ha sido llamado así. O sea, esto es como llamar, o sea, es como si alguien te dijera la piedra filosofal de los alquimistas y todos los místicos saben que eso se refiere al corazón. Y quien te diga, no, es un arete que se encontró por ahí, o no, significa la piedra que se encuentra en esa montaña. Pues a menos que esa montaña sea una metáfora para el cofre del diafragma, porque a veces así te hacen metáforas, no, la piedra filosofal de los alquimistas siempre es el corazón, así se ha usado siempre. Y quien quiera invertir esa verdad está haciendo magia negra. Quien te quiera invertir que la magia del caos es energía femenina y por ende es como, les digo que siempre se meten en problemas tántricos bien feos. No, la magia del caos es el lenguaje alquímico para referirse a magia negra, y quien te diga que es otra cosa es un practicante de magia negra y está tratando de invertir la realidad. Te va a dejar en el bajo astral, te va a dejar excusando mal comportamiento y diciendo que lo malo y lo bueno es lo mismo porque pues estamos duales y pues uno es parte del otro y pues nomás X, voy a escoger ser los dos. Vivir en luz a veces cuando me conviene y vivir en caos a veces cuando me conviene. O es una filosofía que uso para evadir responsabilidad, para no solucionar el caos. Nomás digo que es parte intrínseco de la creación. En vez de resolver el caos, en vez de genuinamente preguntarme por qué estoy en caos y en dolor y en oscuridad, la idea es que ya me hice amigo de esos espíritus. También promover la dualidad es estar atorado en el ciclo del samsara. Ok, o sea, recuerden que ese signo del yin y el yang gira y simboliza estar atorado en el ciclo del samsara. Cuando se ve manifestado, con ese sigilio específicamente, cuando se ve manifestado que está saliendo de la dualidad, se expande y se convierte en como en otras ruedas, como en ay, bueno, se creen, eso no lo voy a explicar ahorita, es para otro video. Pero bueno. No escoger entre la luz y la oscuridad o hacer arbitraria la moral es el principio de estar atorado en el samsara, reencarnando siempre con los mismos problemas, porque no te das cuenta de que tienes que escoger la luz, tienes que escoger el amor, tienes que escoger salir, tienes que escoger ser la mejor persona, tienes que escoger el camino de las virtudes. Pero no, se quedan ahí escogiendo, te dicen, pues así es la creación. Bueno, total, ya lo expliqué, bueno, total. Ahora, me gustaría hablar un poquito acerca de los sigilios, más iconografía. Sí, vamos a hablar de más iconografía. Vean, entonces ya dijimos que el camino o el impulso del caos se ve asociado con iconografía satánica, que vendría siendo el sol negro y el pentáculo, ¿cómo se llama? Sí, invertido. Hay también un como hipercubo que usan también y así varios, ¿no? Y en la luz se ve como un sol, a veces nomás es un círculo, o a veces es que simboliza la conciencia o la unidad o como singularidad, ¿verdad? O a veces tiene ese puntito que significa el ojo y que hay como que todavía cosas que solucionar y esas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del símbolo del infinito y cómo es utilizado en el alto astral y cómo es utilizado en el bajo astral. Entonces, para representar a la materia, nosotros utilizamos la cruz. La materia, cuando está elevada de conciencia, digamos así, es la cruz. ¿Ok? Entonces, para representar a Gaia, se usa también una cruz, pero está como centrada. En este mapa, por cierto, esta es Gaia. Ok, me voy a basar en el mapa conceptual de Rudolf Steiner para explicar esto, ¿ok? Pero aquí es donde estamos nosotros, estamos en Gaia, de acuerdo a ese mapa conceptual. Pero bueno, esto es el sigilio de Madre Tierra. Gaia tiene el sigilio de la cruz y luego con el círculo alrededor. Digamos que la conciencia es material, porque la cruz también es utilizada para representar a la materia. Ok, la cruz simboliza la materia, el círculo significa como que la conciencia o el psique está habitando en la materia. Aquí la conciencia o el psique está en singularidad. Y aquí la conciencia o el psique está como que en entropía, desparramada por todos lados, ¿no? Entonces, esto sería el sigilio de la materia. Si le ponemos un círculo alrededor es Gaia. Si le ponemos la conciencia por encima es Venus. Entonces, este sería el sigilio de Venus. Simboliza que está por encima, la conciencia ahora está por encima de la materia. Y para nosotros aquí en la Tierra, la jerarquía, los ángeles que siempre venían a ayudarnos aquí a la Tierra son venusianos, ¿ok? Ahora, por encima de Venus tenemos a la esfera de Mercurio, que serían como los ángeles que ayudan a Venus. Y el sigilio de Mercurio se ve de esta forma. Se ve así. ¿Ok? Medio cholo, pero así se ve. Entonces, esto nos indica que Mercurio está creando el próximo eslabón de conciencia. Que para nosotros no vamos a vivir nada de esto, pero para las conciencias superiores, ellos están como terminando. O sea, hay otras esferas que no podemos ver todavía en los cielos, pero este sería otro sigilio para esas como esferas superiores por encima de Mercurio. Cuando ellos terminen como su servicio como ángeles ayudando a Venus, que por consecuencia están ayudando a la Tierra, se convierten en como en una conciencia unificada antes de llegar al Sol. Este sigilio ya no se vería asociado con la materia. Este sigilo ya se desprende un poco de la materia y está habitando como que reinos angelicales. Y esto es el sigilo de la infinidad y es el sigilo como de donde el yin y el yang tienen una manifestación como multidimensional. O sea, ya no están solamente en un círculo interactuando entre ellos la sombra y la luz o algo así. Les digo, este sigilio tiene otras enseñanzas superiores por encima de lo que yo les puedo explicar. Ya estamos completamente, es más, ya aquí ni siquiera hay materia, ¿verdad? O sea, ya serían como que literal seres de ángeles y otra forma de verlo, pero esta es la manifestación de los arcángeles o algo así, como que seres superiores de la materia, de la materia, de la materia, ¿no? Bueno, ahora, lo expliqué medio, como Dios me dio a entender, pero bueno, esa es la explicación. Ahora vamos a explicar cómo se ve esto en el bajo astral. Entonces, estamos en la materia, ¿verdad? Y aquí es ese punto en donde o nos revertimos a una conciencia animalística, a la marca de la bestia, nos revertimos a una infancia, a regresar al vientre de nuestras madres, a convertirnos en Peter Pan y practicar el caos, o practicar el caos en esta forma, de esta caída de conciencia, o conjurar a Satán como nuestro único impulso de conciencia. Entonces, de aquí abajo, esta línea simboliza el tiempo y el ego, la integración del tiempo y el ego. Cuando caemos en la materia, de aquí abajo existe Satán, y por aquí arriba ya no existe Satán, ya es nomás como Lucifer, es otra manifestación del ego, es la personalidad mágica. Pero el ego, recuerden que la traducción del arameo a español de Satán es algo que se asemeja como al ego, la mente, o esa, la bestia que está dentro en la voz de la inconsciencia, ¿no? Entonces, este sería el reino de Satán, donde existe ego. Si nosotros, bueno, las personas que van a manifestar como un ego muy fuerte y no van a tomar el camino de Cristo, porque esto también se le conoce como el camino de Cristo o la resurrección, van a escuchar a la voz de Lucifer y van a conjurar a Satán, que sería el misterio de la octava esfera. Ok, entonces la puse así como punteada porque esta esfera es sintética, va a ser creada de unos y ceros y programación y es ilusoria. Pero bueno, ahí está la octava esfera, ok. Entonces, este símbolo, o sea, esta manifestación, si ven que está haciendo otro 8 o otro símbolo del infinito, esta esfera, como no tienen chi o prana dentro de la octava esfera, ellos van a dedicar su vida a seguir a la tierra o a seguir a los personajes o las personas que están en la tierra hasta que la tierra cruce por acá arriba y ya no los puedan ver, ¿verdad? Y luego ya van a quedar perdidos en el tiempo y el espacio, van a estar muy asustados. Pero se alimenta de la tierra la octava esfera o el metaverso o Satán. Entonces son como vampiros energéticos que se juntan o chupan, están así pegados a la tierra para poder vivir, ¿verdad? En las jerarquías del alto astral es diferente. La idea es que el que está arriba le ayuda al de abajo. Y es como una convivencia muy pacífica, o sea, lo que vendría siendo el signo del infinito, de que la energía fluye entre las esferas que están como que teniendo esa comunión, ¿verdad? Por cierto, esto es infinito, o sea, esta cadena de seguir ascendiendo en esferas se va haciendo así para arriba por siempre, y es la cadena de esferas planetarias o las conciencias que crean el hilo de pensamiento de Dios, ¿verdad? El creador. Pero aquí abajo esto sería como un parásito energético pegado a nosotros. Pero igual hacen el símbolo del infinito, solo que invertido, satánico, ¿no? Ustedes van a ver que el metaverso, ya las redes sociales ya tienen el nombre de metaverso y también están usando el sigilio del infinito. Esto es un truco de magia negra para revelar lo que están haciendo. Otra vez, método de revelación. Te están diciendo que son Satán, te están diciendo que son el parásito energético, te están diciendo que están pegados. Lo inorgánico se tiene que pegar del orgánico para poder existir, porque ellos ya no tienen chi, no tienen prana. O sea, véanlo de esta forma, si las redes sociales, si todos nos salimos de las redes sociales, no existiría, no serviría de nada, no sería nada, ¿verdad? Nomás sería como un código en la nube, o sea, así como que nada, no tiene chi. Pero bueno, así es como ellos trabajan. También nosotros sabemos que este símbolo es de la abundancia y sabemos que para los materialistas el dinero es como todo, ¿verdad? Es básico. Entonces ahí también ves ese rollo. Gente que trabaja con el sigilio del 8 para atraer abundancia en el alto astral, comúnmente lo practican de otra forma. Yo uso este sigilio en mi página web y como yo lo veo es que es una convivencia entre las dos personas, es como todo lo que yo tengo, soy o puedo expresar que llegue hacia ti. O sea, sí lo veo como que sea un intercambio parejo de energía y que nos pueda como, o sea, que fluya infinitamente o algo así, ¿verdad? La idea es que es parejo, como que todo lo que entra sale y así, pero en el bajo astral es vampirismo energético. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir? El bajo astral, o sea, este reino es el reino del abismo, también es conocido como Ahriman, Satán, Pan, los demonios de Pan. el samsara, ¿verdad? Básicamente. Bueno, ya, creo que ya llegué al punto, ya, sí, creo que ya toqué todos los puntos que quería hacer. Díganme si está medio confuso. Sé que les he mostrado así como diferentes mapas conceptuales. La idea, o sea, a pesar de que ya les enseñé así diferentes mapas conceptuales, todavía me falta enseñarles el de Edgar Cayce, y él también tiene como que otra forma de acomodar las esferas. La idea es que no nos hagamos como dogmáticos con la posición de los planetas o esas cosas, más bien que lo veamos como un impulso, como la base para luego poder aprender más a fondo cómo se estructura nuestro cosmos. Porque esta forma de explicarlo como 2D, o sea, literal en un pizarrón así, no es la verdad completa. O sea, en esta representación no vemos ni a Venus, ni a Marte, ni a Urano, no vemos a Plutón, ¿verdad? A Plutón. Entonces, todo eso se explica cuando el mapa se expande, pero no se expande en 2D, se expande como en 3D y 4, y luego se mueve y parece como un reloj gigantesco donde pasan diferentes influencias a cada tiempo, a cada rato. Y luego este movimiento, por ejemplo, de este mapa es para Gaia. O sea, esto es Saturno, y luego era el Sol, la Luna, y luego Gaia. Todo esto es para el movimiento de Gaia. Pero Venus tiene su propio mapa conceptual, Marte también, y como les digo, atraviesan y se encuentran en diferentes áreas. O sea, sabemos que Marte pasó por aquí una era anterior. Ay, vamos a sacar. No puedo hacer eso ahorita. Necesito. No, luego explicamos ese rollo. Pero la idea es que cuando estábamos como en la época de la Luna, también vivimos una época venusiana. O sea, Venus pasó así como que a través de nosotros. Otra forma de ver eso es que Lemuria está asociado con la Luna también, y el astral, ¿verdad? Entonces pasan por aquí, pero ellos teniendo su propio plano, su propia gráfica, se cuenta, ¿no? Y acá también Júpiter anda haciendo sus cosas, y así todo es complejo. Sí, no se preocupen por aprenderlo así todo o entenderlo así al 100%. Genuinamente creo que tenemos que como que tener un crecimiento de conciencia, o como que poder entender la abstracción así, o sea, que se nos pueda abrir la mente así de esa forma para poder entender cómo se mueve el cosmos, pero pues nos falta. Pero bueno, ya esa es la explicación de hoy. Espero me haya dado a entender. Y pues sí, que nadie te ande volteando las palabras, ¿ok? Quien practica la magia del caos es un practicante de magia negra, ya sea que lo sepan o no, porque a veces son muy ingenuos. A veces nomás hacen esto y siguen estas energías porque traen una... Acuérdense que este impulso era como muy inocente también. O sea, en la era de Lemuria éramos como niños. La conciencia era muy... muy juvenil, muy inocente. Entonces a veces nomás lo hacen como por ignorancia, seguir estas prácticas, pero bueno, no importa, todo te lleva al abismo. Bueno, total, ya eso es lo que escribí para hoy. Los dejo. Muchísima luz, muchísimo amor. Nos vemos a la próxima. Que estén todos muy bien, ¿ok? Bye.